Hey, sí. Kaixo, Gabón. Buenas noches. Buenas noches, amado rock and roleros. Ahora nuestro Emi que está probando el micro, que no sabemos qué le pasa. ¿Qué pasa? Joder, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Muy buenas. La maldición del rock and roll. ¿Que le has quitado las pilas o qué, Emi? ¿Qué pasa? Muy buenas. Esto es el Desván del Rock. Venga, ya estamos aquí un viernes más, los malvados rock and rolleros. Y otra vez que tenemos aquí, que ha venido gente, que vamos a hablar con ellos, y vamos a hablar de rock and roll y de metal y de lo que haga falta. Pero a mi derecha, como siempre, el arqueólogo del rock, el Indiana Jones del metal, nuestro amigo Espi. ¿Qué pasa, Emi? ¿Qué tal estamos? Aquí estamos, aguantando el chaparrón. Aguantando marea. Muy bien. Y como bien ha dicho Emi, empezamos otro programa más. Y enfrente nuestro tenemos al señor de las teclas, el amo incondicional de los cables, nuestro amigo Boque. Cada día me haces una presentación distinta. De los cables, ¿qué tiene que ver los cables? Bueno, Gabón, sí, buenas noches. Los cables y vosotros. Sí, cables. Cables, vamos. Sí. Cables y teclas. Os voy a dejar a vosotros dos cables pelados para que los toquéis. Bueno, Gabón, a toda la gente de Sin Chili, Gabón a toda la gente de Whisky Ratia y a toda la gente que nos escucha luego por iVoox. Y hoy poco más que presentar, ya lo habéis dicho todo. Encima aquí viene gente de fuera y apagáis los micros. Cago en día, el interruptor, vamos. Hemos quedado, vamos. Muy profesionales. Espi, como siempre, te toca decir de qué va hoy el programa, qué hemos traído. ¿Qué tenemos hoy? Aunque ya algo ya hemos anunciado. Pues como siempre, las mismas secciones de siempre. Que va, pero si nunca hacemos las secciones, si al final no cargamos el programa, si al final te lías a hablar tú y a contar tus historias de la historia de Gotemburgo esa, y al final nunca terminamos el programa. El Boque nunca puede poner sus canciones. Bueno, pero es que tampoco es relevante la música de Boque, ¿sabes? Siempre más lo mismo. Y bueno, también Emi nos da el programa aquí con su vida de y tieta la nuit, ¿sabes? Tieta la nuit. Bueno, vamos a hablar en serio un poquito, porque si no... Que tenemos invitados, Espi, coño. Eso es. Pues nada, tenemos como las secciones habitualmente tenemos, pues un clásico, como sabemos siempre, pues unas... Novedades, tenemos directos. Bueno, tenemos, en este caso, hoy no tenemos directos, pero tenemos una traducción cojonuda de Ozzy. Sí, de Ozzy. Aunque Emi siempre nos trae las mismas bandas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que si no traducimos los cimientos de nuestro conocimiento, nunca vamos a aprender nada. ¿Dónde has sacado esas palabras? ¿Has estado leyendo ayer a la noche? Toda la semana en el camión he estado pensando lo que tenía que decir. No, sí. Con la velita, la palmatoria, se pone a leer por la noche el gorrito ese de dormir. Y bueno, pues nada, pues nuestras novedades, todos esos temas que realmente nos gusta. Y bueno, luego bandas que también, pues bueno, igual la mayoría de la audiencia no le gusta, pero por lo menos pues les sacamos un poquito de su aburrimiento musical. Y luego tenemos aquí una banda del pueblo que también, como la semana pasada... trajimos a los Quimaira. Hoy tenemos a los Mean Trap y ha venido como representante del grupo. Saluda a la gente. Gabón, a todos los oyentes del Desván del Rock. Ahí. Y pero bueno, de momento vamos a empezar con un clásico o con dos clásicos. Hoy con dos. Y luego ya empezamos con el primero. Pero bueno, que ahora, la gente ya, sepa. Ya que estaba Espi, metiéndose contigo de que las mismas cosas, pues vamos a empezar con la, ¿cómo dices tú? La New Wave of British Heavy New Metal. New Wave of British Heavy Metal. Eso es mi inglés. Ese es tu inglés, sí, de Albuquerque. Que lo que es lo único que sabes decir en inglés, la New Wave esa. No, también será otra. Bueno, ¿y sabes pronunciar bien la banda que vamos a poner con la que empezamos? Siempre, Diamond Heads. Ah, vale, bueno. Diamond Heads. Tío. Te dejamos en un 6, raspau. Pues nada, pues traemos. Potente, banda potente. Sí, señor. potente donde las haya, como decía el otro. Sí, pues un clásico de 1980, del primer álbum. Un tema llamado Sweet and Innocent. Y nada, ves... ¿Qué dulce te has puesto? ¿Dulce e inocente? Sí, sí. Pero, pues, ¿qué dulce? Por eso le he dicho, ¿qué dulce te ha puesto el Espi? Pues como son ellos, oye, así, a lo claro. Literal. Una banda que cualquier heavy que se precie tendría que haber escuchado desde sus orígenes. Javi, perdona que te interrumpa, por cierto, voy a empezar a hacer un poco de cuña. No sé si habéis oído lo último, nuevo, tengo que decir que no ha sido el típico regreso y no voy a dar nombres, no, o sea, que no me quiero meter en jardines ya nada más empezar, pero los últimos discos que han sacado desde la vuelta están bastante guapos. A mí, yo, más último... melódico, más heavy melódico, no son tan new wave, igual son más modernitos y más hard rockeros, pero a mí me han gustado bastante. No son otros regresos que viven de las rentas y no, no voy a dar nombres ni voy a hablar de... Sí. Bueno, no, me voy a callar. Puedes hablar mal de la gente también, no, ¿eh? Sí, aquí no me censura. Bueno, a menos de cables, de cosas que luego te diremos fuera de micro. Sí, pues había algún tema de esos nuevos, ¿no? Pero bueno, hemos elegido sí, este. He traído también un tema... Para poner luego, pero va. Pero hemos dicho, lo dejamos el clásico. Lo dejamos para la semana uno del 2019, del 2018 y 2019, no traigo así. Se cambiaron de cantante. Muy bruto, muy bien. Sí, muy, a mí me gustó mucho. A mí también, está muy currado. Es que la guitarra es muy buena. No sé, si le gusta Espi, a mí me da miedo, ¿eh? No, pero esto que vamos a poner ahora no es, va a ser como un clásico, y es clásico. Clásico con sonido 80 y toda la historia. Pero el que está comentando Gorka es, me ha gustado, sí. A mí me ha gustado ese sonido. Sí, la producción es muy buena, está muy guay. Yo lo pues venga, también. Vamos con ellos. Pero vamos con lo antiguo. Eso es. Fuerza, poderío, y a mí la voz me sigue sonando muy bluesera, ¿eh? No tan metalera como, como otras bandas de la nueva ola esa que dices tú siempre, Espi, la voz es muy diferente. Pero estamos hablando de una banda creada en el 78. Por eso, tampoco, o sea, es que en el 78 todavía existiera mucho el heavy. Ya, exactamente, pero a mí la voz me encanta esta voz. Son esos comienzos. Como la banda que viene ahora, Esta también la voz es particular. Y vale de clásicos por hoy, Y la pena que no nos va a dar tiempo todo este, porque ya el verano se nos acerca, se nos llena, se nos pone encima. Pero a mí me hubiera gustado hacer un programa, yo os lo he comentado y lo voy a decir también a la audiencia, pues para ver si... ¿En pantalón corto? Pues sí, bueno, ya he venido, pero sí que es verdad que, mira, se nos está echando el verano encima y no nos va a dar tiempo, pero a mí me hubiera gustado hacer un programa exclusivamente de bandas de ahora con sonido de la New Wave. Vale, hay un montón de bandas como, pues yo qué sé... Yo me uno, ¿eh? Ambush, Striker, es que hay bandas que son la... Bueno, igual un día propon luego, te dejamos un día igual media horita. Los Enforcer, por Enforcer, ejemplo. Es que son la leche. Bueno, pues vete trayéndolos poco a poco o trae un par de ellos un día. Oye, prepara un programa para verano en Sin Chile, tío. Claro. Pues oye. El verano de Espi. El verano de Espi. No jodas, que oye, ya sabéis cómo ando yo con mis horarios con el verano de trabajo, negro. Laboral. No, con vuestro, subí a la audiencia. Con vuestro permiso, voy a hacer una recomendación en ese sentido. No sé si conocéis una banda de Barcelona, se llama Los Red Shark. Que no. Tiene un sonido. Cojonudo, si pusimos buenísimos. Un tema aquí. Han sacado el último disco. A ver, ya sabes, además que para mí hace. Tocaron en Madrid. Dioses. Tocaron en Madrid la semana pasada. Son la hostia. Yo os lo recomiendo a todo el mundo. Hace un par de semanas los hemos puesto, creo, ¿no? Sí. Pero con sonido producción actual, ¿eh? No la típica, porque hay bandas que es verdad que de ese palo que no hacen es imitar la producción chunga. A ver, porque lo que decía Andy, ¿no? Andy Fell. Que. Joder, Andy Sneap, perdón. Muchas veces este tipo de bandas tenían, joder, sonaban así porque no tenían pasta. Claro. Y ahora es como imitas algo que suena mal, o sea, hoy en día, ¿no? Con los medios que tienes. Pero estos no, estos suenan con el rollito, con el groove igual de esa época, pero con la sonido de producción actual. Ya, vale. Red Shark. Y que lo más cojonudo es que la mayoría de las bandas esas que hacen heavy metal de rollo tradicional, siendo ahora jovenzuelos, es que casi ninguno son del Reino Unido. Cojonudo. Suecos, son suecos, la mayoría suecos y toda la historia, sí. Canadienses, los Striker, están Striker. De puta madre, son canadienses. Me gusta Ambush, me gusta mogollón. A mí el último hecho me parece una burrada. Pues haber preparado para hoy, ahora ya no, ya es tarde, ya tenemos los temas preparados. Y otra banda muy buena, los Evil Seeds. Me gusta mucho, sí, eso también. Sí. Suenan ayudas, pero es una burrada. Eso también ha sonado, ya los hemos puesto. No, hemos llegado a ponerlos. Ah, esto no, por aquí, ¿eh? No, sí, pero no me lo habéis dejado. ¿Puedes que tocan la racho, Javi? ¿Te no. suenan? No, no, pues que hay dos, hay varias bandas parecidas de nombres. Bueno, ya hablaremos. Hay Invaders, es que hay varios. Ya hablaremos de esas cosas nuevas otro día. Sí, que nos estamos liando. Que hemos empezado con el 80, vamos hasta el 84. Si vamos a empezar con los clásicos. ¿Vamos a ir una banda californiana? Exactamente. Los Twisted Sister, sí, que nunca han defraudado. Para 5 o 6 discos que sacaron, los han dejado ahí, nos han marcado a todos, ¿no? Desde el Stay Hungry, o yo que sé, o el Come On Play, o yo que sé, de los primeros, es que pues siempre... Como has dicho, nos vamos a quedar con el Stay Hungry y una canción, I Wanna Rock. I Wanna Rock. Que bueno, sí, que ha sonado en 1000 películas, en 1000 videojuegos, en el Guitar Hero, bueno, apareció en todos los medios de comunicación y bueno... Es que era por el rollo, porque allí se pensaba todo el mundo que en California hacía todo rollo Motley Crue o rollo de esos, y vinieron los Twisted Sisters, iban pintados, pero eran muy feos. No, eran callejeros totales. Por exactamente. Cierto, quiero aprovechar para reivindicar y recomendar también el Love is for Suckers. Buenísimo. El último. A mí me parece que ese fue el último que tiene temazos. Buenísimo. Es que qué buen disco. Sí, señor. Tiene totalmente un de acuerdo. Rock and roll de la hostia. Un la tema propia, que es un puto rock and roll. El propio tema título. Sí, sí. Me encanta ese. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Toca el repitch encima, un guitarra que es la polla. Pues ahora aquí tenemos el I Wanna Rock, pero una reedición del 2016. No sé si habrá sonará muy mejorada, pero escúchala. Pero ahí está. Tell me now. Bueno, se me están emocionando hoy los malvados rock'n'rolleros que tengo al otro lado de la cristalera. Es que recordamos nuestros tiempos, tío, y a mí bueno, tú sabes, fue una banda que gustó mucho, tío. Me cago en diez. Aquellos tiempos en los que Emi llevaba aquellas mallas de leopardo. No, pero más que nada porque sí que veías otras bandas. Joder, pelo rubio, eran guapos. Y nosotros somos Dizdieta. Sabía que lo iba a sacar. Y somos, sabía, somos feos, bajitos. Y con los Twitter 7 nos identificábamos, tío. Pero hay una duda me ha quedado siempre. ¿Te ponías, te atabas pañuelos en las piernas, en sí, las con una mallas? Banda, con una banda que toqué que era de... ¿Sí? ¿De Hendaya? Sí. No, bueno, Hendaya. Bueno. Se llaman arriba en Ayete. Con los Ayete sí me ponía. Y estuvimos tocando en París, además. Sí me ponía pañuelos en las botas que llevaba. Sí. Y yo le conocí. Uf, ¡qué desgracia! Es verdad. ¿Hay foto de ello? ¿Foto con pañuelos? No, con la malla de leopardo. Sí. Bueno, y sin que sirva de precedente. Tocamos en París. Sí. Sin que sirva de precedente, tercer clásico. Y ya hoy. Y terminamos y más, ya de porque clásico. Porque tenemos aquí a Gorka que hay que hablar también de él y de su banda. Yo venía a hablar de mi libro. Sí, sí, sí. Ahí, ahí. No, pero le va a gustar. La siguiente banda también le va a gustar. Que esté también de la, como dice Espi, pronuncia bien. New Way. New Way of British Heavy Metal. Me tenéis. El día que yo no venga. Buah. Con los Tokyo Blade. Tokyo Blade. Tokyo Blade. Y vamos a. Con la noche. Con, al filo de la noche. Como, Night of the Blade. Dilo. Y nada, no decimos más. Que suene la canción y ya empezamos ya. El último disco de estos también está muy fino. Creo que hemos traído. Creo que hemos traído. Está la guitarra sí, sí, mítico, el Andy Poulson, creo que se llama, no recuerdo el apellido exactamente. Y que siempre ha sido un poco el que ha llevado a la banda. Y está, también lo recomiendo muy bien. Sí. Casi todo lo que ha hecho este tío de todas formas me parece bueno. Siempre se ha ido muy profesional. O sea, tampoco se ha ido a hacer cosas. No. Se ha ido a hacer cosas serias. Sí. Cosas serias siempre. Ha ido cambiando la banda, pero ha seguido su estrefe. Bueno. Con dos cojones. Venga, vamos con el Tokyo Blade. We'll be right back. Bueno, no se puede entrar mejor en un programa, ¿eh? Vale, con tres clásicos yo creo que vamos a poner algo más actual, ¿no? Sí, vamos a actualizarnos. Venga, Boque, cuéntanos lo que tenemos hoy. Pues tenemos la banda que tenemos aquí de Gorka, enfrente, Mindtrap. Y vamos a empezar directamente con un tema de ellos, Back to the City. Espero que os guste. Es el primer tema del último álbum de momento, que estamos en ello con otro, de Nonceles, que por cierto tenemos a la venta por 5 pavillos para quien lo quiera, que lo pueden conseguir por nuestras redes y que también estará en el concierto, del que, bueno, hablaré un poco más tarde y os dejo escuchar la canción, a ver qué os parece. Escuchamos el tema y luego hablamos un ratillo con Gorka. Eso es. Sing a song, no soul on the door. Now the news is coming, and it sounds like it's good. So come on! Some followers were told that it's desperate. They didn't even know where we ran. They started thinking that it was a rant, and the souls that they loved, they were all forgotten. But now the priests had listened for all the expectations they made. So come on! Can be the ones that make you dance from all of the state, like a storm striking your wall with a fine rock and roll. 'Cause we will stay till the beat of the rhythm gets into your soul. So listen, back to the city we go. Back in the city to kick some asses. It's been a challenge we have to admit. We have just returned from our ashes, finding a way to prove they were wrong. We needed once a break, but now it seems that it's been enough. So hold on. Now if you guys are ready, and if you're feeling like having a good time, we've got lots of new amazing vibes and a full of energy star. So yeah, you can sweat. Back in the road, we can't be stopped. So hold on. Back to the City, y yo voy a poco voy a hablar del tema, si tenemos aquí a, no sé si el compositor o uno de los que lo ejecutan. Sí, básicamente. A ver, este tema además, como suele ocurrir en muchas ocasiones, tiene más años que la mojama, sinceramente. O sea, a ver, yo, este tema pues lo grabamos encima, supongo que nuestros oyentes y vosotros sabréis que, o igual alguien nos ha enterado, pero ha habido una pandemia y ha retrasado casi todo en ese sentido. Entonces la grabación fue un poco complicada, pero este tema puede estar escrito tranquilamente en 2015 o algo así. Luego lo que ocurre es que ha tenido una serie de arreglos. Hablando un poco del proceso de composición, sí es verdad que yo llevo básicamente un poco las bases, ¿no? Los acordes, como hace Mikel Erentzun, por lo que me han chivado. Y luego ya cada uno, en ese sentido, todos tenemos mucha libertad en el grupo, el batería llega... Por ejemplo, ahora estamos sacando temas nuevos, el batería llega y dice, un arreglo, va, pues me gusta este arreglo, no sé qué. El bajista mete su línea y yo ahí dejo... Todavía el bajista libertad. Me decía, es un poco laxo, pero sí, yo prefiero esa mezcla, ¿no? Como hacía un poco Van Halen, decía. O sea, es que si le dices a un tío, toca la nota, está aquí, no saques una banda, tío. Sácate un solitario y tira. Pero sí, este tema es uno de los más antiguos, es un rock and roll que hicimos en un disco anterior en Revolution. Hay un tema llamado All City, que las que gustaba mucho entre la gente porque decían que era un poco rollo Rainbow y demás. Y entonces dijimos, pues vamos a hacer, nos hizo gracia lo de vamos a hacer la segunda parte, ¿no? Y vamos, claro, fue bien, entonces, el Back to the City. Y hicimos más rock and roll Y nada, ahí salió. Es un poco mi pequeño homenaje a Led Zeppelin y a Jimmy Page, que de todos los santos, que para mí es una gran influencia y uno de los mejores. Bueno, pero sí, antes de nada, háblanos de quiénes sois en tu banda, si sois de aquí de la zona, háblanos un poquito de... De Mintrap, ¿de quiénes sois? Efectivamente. Vale, bueno, como ella bien sabe, le voy a tirar una flor, por si me, que espero que me esté escuchando, aunque hoy me ha dejado un poco tirado y me ha dejado decir todas las burradas que quiera, pero Marta Olea es la voz, que para mí tiene, está mal, feo que lo diga yo, porque es mi compañera, pero para mí es una de las mejores voces femeninas de la zona. Es una voz increíble, con mucha textura, comentábamos antes, ¿no? El tema del blues. Tiene, ella viene en realidad de la Euskal Dantzak y de esa influencia. De hecho, en ese sentido vamos a cambiar. Por ejemplo, este tema está en inglés, pero teníamos pensado cambiar un poco el rollo a euskera castellano. Pero ella tiene ese rollito clásico. Me hizo gracia que en una review que nos hicieron decían que tenía un acento como británico. Y decía, hostia, ella era la primera que le hizo gracia, porque no le gusta nada cantar en inglés. Pero bueno, que es una gran cantante y ella es de Tolosa. Luego estoy yo, que soy básicamente de Trincherpe, aunque la verdad es que también un poco medio donostiarra, pero bueno, yo soy un poco ciudadano del mundo, que decía aquel, que toco la guitarra. Y recientemente cambiamos la formación, lo que es la base rítmica. Tenemos a dos chavales nuevos, dos chavales jóvenes que han entrado con unas ganas y energía de la hostia y la verdad es que estamos muy a gusto con ellos, que son la doble J, que les llamo yo, que son Jorge al bajo, que es navarro, pero trabaja aquí en Rentería, en Odeta. Y Julen a la batería. Y han entrado como bien de ganas, como bien de fuerza. Ya digo que traen esa nueva, han aportado, aparte de buen rollo, se le ve las ganas. Joder, incluso tengo que decir que yo al principio me tuve que poner un poco las pilas, porque estaba acostumbrado un poco al ritmo más o menos, bueno, un día a la semana, y de repente estos vinieron y dijeron, vamos a hacer... Todos los días. Pues poco menos. De hecho, la semana que viene me han dicho, hacemos de más dos vinos, el viernes cenamos ahí, la hostia, y así como, que hay que estudiar un poco en casa y tal. Pero bueno, esa es un poco la formación de la banda. Formación clásica de cuatro, porque a mí siempre me ha gustado. Una cosa que no me gusta de las bandas de metal, digamos, actuales, creo que lo he comentado alguna vez con Javi, es que, o sea, mucha gente me dice, tú no quieres compartir los solos con otros. No, tío, lo que ocurre es que a mí, mi opinión, y ya voy a empezar a decir burradas, si alguien, teléfono ofendidos, no sé si tenéis, lo siento, pero las bandas de dos guitarras, sí, muchas veces... El 112, perdona. 112, ¿no? Eso, es que ya era 112. O al emérito, ¿no? Ya me ha venido. Pues las bandas de dos guitarras, el problema que tienen para mí es que tapan mucho el bajo. Y a mí me gusta un buen bajo por debajo dando groove, que es el que te hace bailar realmente. Muchas veces el bajista, yo digo, decir, joder, si el bajista... Me he ido a conciertos, tío, que el bajista dice, pues se puede ir a tomar una caña en la barra... Los grandes olvidados. Sí, sí, de verdad, con esto. Pero a mí me gusta que tenga presencia y que esté haciendo la rítmica. A mí me gusta mucho... que veo que Javi trae la camiseta, Motorhead, por eso, porque Lemmy era una especie de bajista que guitarra rítmica. Uh-huh. Joder, y tenía esa presencia, tío. Y es lo que le daba un poquito rollo al grupo. Y es por eso que me gusta la formación de cuatro. Pero aquí hemos comentado muchas veces, por ejemplo, Black Sabbath, cuando está punteando Yomi Yomi, es que el bajo sostiene. Totalmente. O sea, es que... Y la batería, ¿eh? Sí, sí, sí, porque comparen muy bien. Pero al final, sí, que es la base rítmica, pero al final el bajo es el que te está... sintiendo el ritmo en ti, ¿no? O sea, es el que está sosteniendo la canción, ¿no? Me estás metiendo a Geezer Butler, que me estás que casi me dan ganas de pasarme al bajo. Solo es aquí que hemos puesto, mira, hace dos semanas pusimos la de Die Young, del Heaven Angel, que es un temazo, y en el momento que hace el punteo, mira, se pone lo pelo de punta, recordando, es que se queda, yo digo Gretchen Bulter, pero bueno, se queda sosteniendo la canción, tío, y es que mientras puntea Tommy Yomi, es que la canción no pierde nada, tío. Yo creo que gana más todavía, tío, con ese bajo ahí. Es increíble. Es que esa banda es la hostia. O sea, me van a perdonar, yo soy más de la época Dio, Tony Martin, a mí me gusta mucho Oz. De hecho, me gusta más, igual también aquí esto es un poco polémico, pero soy más de Ozzy en solitario que de Ozzy en Black Sabbath. Soy más de, a mí creo que fue un win-win. Porque me gusta más Ozzy en solitario y Black Sabbath con Dio, con Tony Martin, Hombre, cuando estaban juntos. Es que Dio con Black Sabbath es increíble. Pues la polla, vamos, incluso el Demonio. Bueno, Dio con todo, incluso con Rainbow. Bueno, ahí voy a entrar yo. Dio con Black Sabbath tiene muy buen disco. El que acabas de decir tú, Emi, Heaven Angel. Pero Heaven Angel es un tiene discurso. Algunos que vamos. Ya, es que el Demonizer sí es un poco más. Ya, eso fue como una segunda época de Dio. Pero tiene TV Crime, Javi, tío, que es un temón de la hostia. Sí, pero bueno, es un álbum para mí relativamente flojete. Así como, por ejemplo, Tony Martin me parece un muy buen cantante y me quedo con el primer disco. Bueno, ya habéis hablado de vuestros gustos. Es verdad. Hemos venido a hablar de mi libro. Gorka ha venido a hablar de su libro, ¿no? Tony Yomi, que es una influencia también para Mindtrap, para mí en concreto. Headless Cross. Eso es. Acordaros. Discazo. Aunque yo soy casi más del tir. Voy a reivindicar el Forbidden, que creo que. Sí, pues no, a mí, no. creo, la producción, escúchame, si ese disco lo regraban los mismos temas con otra producción, y no con un rapero que lo hizo con todo el respeto a los raperos, que hay que respeto ni que pollas, ¿no? Con un rockero, ¿verdad? Hostia, ese disco ganaría mucho. Y el anterior, el Crossing Purposes, el de las alitas, tiene temas muy guapos, ¿eh? A mí, flojete. Para lo que venía detrás, es que antes, Javi. Dio, tenía que hacer Dio lo que tenía que hacer, lo suyo. Pero si no, el Heaven and Hell, sí, eso sí que puedo decir que es un puto clásico. ¿Y podemos hablar de Mind Trap? Vale, podemos hablar de Mind Trap. Pero que me que... había a vosotros, que yo no he querido. Era Emi empezó a liarnos. Tengo que decir que maleza. Black Sabbath es también bastante influencia. En cuanto a las influencias, comentaba, ¿no? Que aún tenemos. A ver, yo igual, como comentó Marta en otra entrevista, cada uno venimos esto. Mira, hay una cosa que me gustaba mucho, y voy a volver a saltearme de Mind Trap, pero Van Halen, ¿no? Que Eddie Van Halen decía, coño, es que la mezcla funcionaba porque no teníamos nada que ver. O sea, yo venía un poco del rock progresivo, rollo Genesis y todo este tipo de historias. Michael Anthony igual era también, era más bluesero. Su hermano, Alex Van Halen, era más del, como dice el straight rock and roll, ¿no? De los 50, 60. Y dijo, y David Lee Roth venía de la música disco, pero de cantar este era live. Que sí, que sí, no, que se le nota, que se le nota. Se juntaron los cuatro, hicieron una mezcla de puta madre y ahí está. Pues si no, mira la música en solitario. Ahí está Jam. Eso es. Me diréis que nadie baila, o sea, salta con Jam. El videoclip. ¿Cómo está hecho el video? Es un temazo. Estamos hablando de palabras mayores. El videoclip lo podían poner en aplauso directamente. Pero incluso, es que yo me acuerdo en el año 84 cuando sacaron el disco, yo odiaba a Van Halen, yo odiaba a Jam, tío. Pero con los años me he comido mis palabras, tío. Y reconozco que es un temazo, tío. Mira, y luego mira, más que oírlo, tío, y digo, es que esto es una maravilla. La mayoría de canciones de Van Halen con David Lee Roth me aburren. Pero tengo que reconocer que la de Jam, yo no sé por qué, pero se echaban hasta las verbenas de Biarzón. O sea, es que y es me acuerdo perfectamente la puñetera batería de Metacrilato, tío. Hostia, Javi. Y el Saturn es pagante. Hostia, Javi. Es imposible. Soy mayor, tío. Es luego hablabais de las mallas de Leopardo de mí. Es imposible que el primer no disco de Van Halen te aburra porque ese disco no tiene desperdicio. O sea, desde la primera nota y está grabado con una guitarra. Siempre he dicho, ¿no? De mucha gente, que me veo muchos chavales, ¿no? Que se compran la guitarra, bueno, se la compran de 3.000 pavos y tal. Y dices, pero tú has escuchado el primer disco de Van Halen. Que está grabado con una guitarra que era un cuerpo que estaba en la basura, un mástil también torcido, no sé qué, y una pastilla que el Van Halen se la puso ahí de mala manera, saltando en el taller de su padre. Y suena ese disco que yo creo que no tiene desperdicio de principio a fin. Pues nosotros intentamos hacer un poco lo mismo. O sea, Marta ya os decía que venía de la Euskal Dantza. Yo igual soy más metal, heavy, más clasicote, digamos. Jorge es más también del rock progresivo, funky. Jorge igual es el más versátil, yo creo, incluso de la banda. Porque no tiene este chaval, y toca de puta madre, y no tiene ¿rock progresivo o metal progresivo? Es más rock. A él le gusta la cera, pero sí igual viene más un poco del tema rock. Además, él suele decir que no, lo que no gusta es el... Joder, a Jorge le pones una banda, digamos... Y no voy a dar nombres porque voy a ponerme a enterarme. De momento, luego en la segunda birra ya veremos. A partir de las 11, retro, que igual... Pero Jorge es anti-mainstream, o sea, solemos decir, somos en el local así, a micro cerrado, solemos bastante caña a muchas de las luminarias actuales. Y luego está Julen, que igual es el más rock moderno actual, pues una referencia, por ejemplo, hace poco comentábamos, ha muerto el chico este, el batería de Foo Fighters, que toca de puta madre. Uh-huh. Pues para él es un poco bastante... Su referencia. Héroe, sí. Sí, sí, y se nota, ¿eh? Siempre le digo que a mí me gusta mucho que una cosa que hace, salvando las distancias, ¿eh? Que tampoco nos vamos a flipar todos, yo el primero, pero me recuerda un poco tocando a Marco Minnemann, de, sobre todo de los Aristocrats y tal, no tanto igual por la técnica, sino por el estilo y ese tipo de los tipos de redobles y de fills que mete, e incluso físicamente tiene un aire, y la verdad es que me gusta a mí, no sé, la mezcla es eso. De todas formas, tengo que decir que, como suele pasar, ¿no? Nonceles, claro, está grabado en 2020. Cuando no sé qué, dejaron salir en verano, pero los temas son viejísimos porque hubo cambio de formación. Sí, porque antes teníais otros dos EPs. Efectivamente, sí, Lady Music Talk y Revolution. Y este ya lo habéis sacado ya con más temas. Y... Sí, este era realmente una especie de transición porque sí que es verdad que los dos primeros están grabados con la misma formación. Luego hubo. Voy a decirlo, diferencias musicales. Y bueno, pues hubo un momento de impasse, yo no tenía muy claro qué decir y dije, bueno, qué cojones, o sea, esto fue un poco, yo es verdad que inicié el proyecto yo, y dije, pues voy a seguir adelante con la música esta, por lo que tenía estos siete temas, y dije, los voy a sacar. Busqué gente y sí que es verdad que la formación anterior, de hecho, quienes graban Nonceles, quedamos el 50%, la formación, digamos, la base rítmica sí que está cambiada. Entonces sí que es un poco un EP, aunque lo sigo recomendando y os recuerdo que por 5 pavillos lo puede tener cualquiera, copia física, incluso firmada por el guitarrista y dedicada. Es un poco de transición, quiero decir, hay temas muy guapos, yo creo que todos los temas tal, pero sí es verdad que, claro, no creo que refleje realmente la evolución del grupo, que para eso tendréis que venir al concierto la semana que viene, 4 de junio, en la sala Niesen con los Young Kids, a las 21:00, por 5 pavillos de nada, conciertaco, pero no creo que refleje realmente la evolución, porque pasa un poco, ¿no?, como, voy a volver a salir mi mantra, pero los Judas Priest, ¿no?, del Jugulator. ¿Qué ocurrió? Claro, dices, joder, escuchas el Jugulator y mucha gente se quedó en shock, ¿no? Decía, hostia, pero esta caña y tal, ¿pero cómo es posible esta opción? Claro, tío, pero te faltan dos discos de Judas. Porque tú has escuchado el último, salto, el Painkiller, claro, que es del 90, y el Jugulator es del 98 o 97, si no, claro, recuerdo mal. Son 8 años. Entre pitos y flautas, dices, ahí te falta música de por medio, una evolución. Pues aquí nos pasa un poco lo mismo, que con los temas nuevos, yo creo que la gente saque un poco como, hostia, y estos tíos, porque son más oscuros y más cañeritos. Tendamos a ir a una línea un poquito más homogénea, porque sí que es verdad que en esta hay una mezcla de estilos que guay. Creo que el siguiente tema la gente se va a quedar un poco flaseada de que dicen, ¿esto el desván del rock o el desván del flamenco? ¿Dónde los han metido? No, esto aquí siempre no, pero sí, apoyando sí, todas las bandas locales. Sí, sí. Sigues Gorka como esto, después de que se fue Halford, volvió y trae historia, volveréis otra vez a la senda, ¿no? Eso es, hacemos la mítica. De hecho, saldremos en el género diciendo no, ya sabes Javi, vamos a hacer la típica vendida de humo esta de no, este es vuelta a las raíces y tal, volvemos a dar caña. Vamos a retroceder. Tal, ¿no? Eso es. Yo lo que sí, yo no os conocía, llevo pues casi toda esta semana. Mucho tiempo perdido en esta vida. Llevo toda la semana escuchando porque estáis en Spotify, o sea, vale, y tengo la suerte de tenerlo. Pirateado. Y en el camión, además, me puedo tirar para escucharos. Tenéis muchísimos cambios en las canciones. O sea, es lo que más me he quedado yo, ¿no? A lo mejor sí. Yo soy un tío muy purista y me gusta, soy muy de ACDC y me gustan las cosas más rectas. Eres muy antiguo. Pero eso no quiere. Pero que no quiero. Lo único que quiero decir es que flipo, joder, porque ¿cómo cambiáis para un lado, para otro? Que estáis en un momento álgido y de momento una relajación absoluta, sí, ¿no? O sea. Eso, yo tengo mucha parte de culpa de eso, de los que a mí me gustan mucho las dinámicas. De hecho, aparte de aquí, voy a vender mi libro, estoy también en la Big Band de Jazz de Donosti. Más que nada, a ver, yo en realidad soy rockero de corazón, digamos. Pero bueno, no me cierra nada. Y entonces, no, es que no hay que cerrarse nada, tío. No hay que cerrarse jazz a mí me parece que yo le decía a una compañera, ¿no?, de curro, que me dice, a ver, a mí principalmente el 80% me gusta el rock, el heavy metal. Pero para mí hay dos tipos de música, la buena y la mala. Entonces, si yo el jazz al libro paso como un puto enano. Pues sí. Igual no tengo tantos discos de en casa de jazz como puedo tener de Sabbath, pero lo disfruto mucho, sobre todo en directo. Y para tocar y demás también. Entonces esa influencia, de hecho me gusta en las armonías y a la hora de componer me gusta meterla en Mindtrap y por eso tantos cambios. Sí, las se nota muchísimo. Los temas largos, otro día me decía una compañera de trabajo también, está acostumbrada a Isaro y ese tipo de historias, ¿no? Y me decía, joder, temas largos, ¿eh? Y yo, hombre, a ver, temas largos. Me acordé del chiste de, supongo que todos hemos visto aquí Bohemian Rhapsody, la película. No. Cago en 10. No, cago en 10, por Dios, Queen. Que estamos Queen. Hablando de Queen. Sí, joder. Es que has tocado un punto Queen que no. ¿No? Él. Vale. Él. Bueno, pues. Bueno. No he visto la peli. Igual hay sorpresas al final del programa. Yo, realmente, para mí, Queen son también una referencia en el sentido en cuanto a la mezcla estilística. Porque decías, joder, Queen tenía un tema como We Will Rock You, Agony Roll, que prácticamente es un tema de heavy metal. O como Rhapsody de Moby, sí. Bohemia, que. Bohemia Rhapsody, que es un poco de todo, de tiene, ¿no? O Another One Bites the Dust, que es un tema disco. Entonces. Hay un chiste en la peli que me hizo muy gracia. Bueno, pues pequeño spoiler para. Lo siento por los oyentes que no habían visto la peli. Que no la vean, no la veáis. Le dice, ¿no? El productor va donde se dice el otro, joder, la época, claro, los singles, ¿no? Y joder, un tema dura, es eterna. No van a poner, no ponen la radio ningún tema de 3 minutos. Si es un tema de. Es eterna, dura 6 minutos. Y le dice Freddie Mercury, compadezco realmente a tu mujer si realmente crees que 6 minutos es eterno. Es eterno. Vale. Y eso me hizo gran, me acordé del chiste este de que sí que tenemos algún tema, pero vamos, son 4 o 5 minutos que, hombre, sí, comparado con el típico tema este rock and roll, ¿no? De 3 minutos sí son un poquito más largos porque... Pero yo ahí sí que quiero decir, el tiempo yo no creo que tenga nada que ver, ¿no? Lo que pasa es que estamos cansados a oír mierda que dura 3 minutos y se nos hace eterna y realmente escuchas una cosa bonita como el Starway to Heaven de que dura casi 8 minutos. Se te hacen cortos. Y se te hace corto, ya ha acabado. Sí. Eso quiero decir, cuando una cosa es buena, joder, no y también hay canciones largas y mierdas, ¿eh? Antes también en las radio fórmulas americanas de hace 10, 20 años o más, si no había una voz antes de los 40 segundos de canción, fuera. Sí, sí. No, tiene que haber voz ya. Pues no sé, pero hay cosas que no son así. Las canciones para la radio edit, no sé qué. Hay cosas que no son así, ¿no? Hay cosas que no son así y la música está para escucharla y que como yo, a mí me gusta mucho Pink Floyd y yo por David Gilmour. El Will You Were Here, la de Crazy Diamonds, la primera que dura casi 14 minutos. Pues yo me harto de escucharla y se me hace corta siempre, tío. La entrada con no el teclado. Puedo, no puedo con hasta Pink que Floyd. Entra la voz y el saxo, tío. Discrepo, bueno, Javi. Bueno, pues. Yo estoy con él. Quiero, a mí, para eso mí, quiero Pink decir, Floyd ¿no? también son la hostia. Pero estos que te están dando, te están apoyando con el Pink Floyd, me machacaron con la banda esta que has dicho tú antes, con Sabotage. Que yo traje un tema y decía que vaya puta mierda, no sé qué, a mí me encanta. Joder, a mí sabe, y estos buena cabrones. Pero sería alguna cosa que traería rara. No, hostia, Guter Ballet. Vale, es que puto te iba a decir, igual te diste el Fight for the Rock. El no, tercero, no, que, no, no, no. Le gusta, no, no, no le gusta ni a la madre John Oliva, yo creo. Guter Ballet, pedazo de disco. Temor. Sí, bueno. Antes hemos escuchado a Mindtrap cantando en inglés con el Back to the City, pero bueno, tenemos elegidas hasta dos temas más. Uno en castellano y otro en euskera. ¿El de siete pecados en euskera? ¿Cuál vas a poner? No, primero ponemos el de castellano. Ah, vale. ¿Tu condena? Tu condena, sí. Venga. Señor. Y no estoy mirando a nadie, ¿eh? Emi con la CDC, no sé, estoy condenado. ¿Nos dices algo, Orca? Flamenquito. Flamenquito, vamos a escuchar yo flamenquito. Yo no quiero hacer spoiler. Si no os importa, vamos a escuchar el tema y luego comentamos. Porque quiero que la gente escuche. Sí, voy a pedirle, por favor, a la gente que se escuche con atención la letra. Pues sin más, tu condena. Parecía eterno, con mis besos tan tiernos que toda mi piel imploraba piedad. Las pocas noches en las que reinaba la complicidad, pero se truncó el destino y los reproches inundaron todos los rincones que un día ocupó el amor y mi alma, mis huesos, todo en mí se quebró. Lloré hasta que me cansé y desgarrándome el alma descubrí que en mi vida no hay sitio para ti. Dios sabe que lloré, pero ya me cansé. Y aunque te arrastres por el lodo, hoy no hay sitio para aquel que fue mi todo. Y ahora yo seré tu condena. Gachas y el rabo entre las piernas pedías perdón y tonta de mí perdonaba, aguantaba y se llevaba otra desilusión, pero la última fue tan gorda que de valor me armé y con mi último aliento ayuda pedí, recé que por fin alguien acudiera a mí. Hasta que me cansé y desgarrándome el alma descubrí que en mi vida no hay sitio para ti. Dios sabe que lloré, pero ya me cansé. Y aunque te arrastres por el lodo, hoy no hay sitio para aquel que fue mi todo. Thank you. ¿Habéis escuchado la letra? Espero que sí. Marta, si me estás escuchando, perdóname, voy a hablar yo de tu letra. Esta letra la escribió Marta y, bueno, pues habla un poco de la visión de una mujer maltratada cuando, ojo, yo le era tocando. Incluso trajo ya la letra, yo tenía la base y la verdad es que no me salía la letra. De hecho, llegó un momento que pensé dejar la instrumental. Dije, bueno, una especie de homenaje así flamenquillo rock y ya está, lo dejamos instrumental, rollo Triana, que también hacía ese tipo de historias, y a correr. Y trajo esta letra y dije, hostia, no, esto hay que cantarlo. Cuando dice lo de y lloré y desgarrándome me di cuenta que mi vida era el sitio para ti, jo, me parece, hostia, yo no podría haber escrito mejor. Después de Ponte Incorrecto, sí, pero incluso hace falta el punto de vista de una mujer para poder escribir una letra así. Sí. Yo no me habría salido una letra así. Antes del programa hemos escuchado así un trozo y Emi sí, ya ha comentado, ¿no? Que ya se había escuchado todos los temas. Ayer estuve escuchando más esta letra, además me di cuenta de lo que iba. O sea, te das cuenta enseguida de qué va la letra, ¿no? Pero esas capias. Sí que es verdad que ahora mismo en directo se va a caer un poco porque estamos preparando una serie de conciertos acústicos. Entonces, claro, no es tampoco el tema más eléctrico. Espera, cuéntanos un poco entonces, ¿qué tenéis? En plan directos, ¿qué tenéis? Has dicho que tienes una fecha para el día 4. Eso cuéntanos qué tenéis en ahora. Ardiesen. Vale. A ver, no me quiero tirar piedras en mi tejado. Entonces, de momento, voy a hacer, como dice el Cholo Simeone, partido a partido. Lo siguiente tenemos es esta fecha con los Young Kids, el grupo de punk rock aquí de la zona, de Tincherbe, uh-huh. Que están de puta madre. Son lo que eran los antiguos Sutura, que seguro que a más de uno les suenan. Más, un poquito más metalizados, digamos. Y la verdad es que están de puta madre. Y encima son colegas, con lo cual te voy a decir yo. Y pues tenemos esta fechilla el 21 a las 9, que por cierto nos la ha conseguido, yo también soy parte de Barso Música, aupa, espero que me estén escuchando Julen, Kepa, Maider y Sara. Pues compañeros. Creo que a estas horas no, hoy no. Están en fiestas de la verga. No, porque fiestas de la verga. No sé, no, se han dicho que estaban en segundo momento, quedan pero bueno. Quedan 10 minutillos pues para que empiece el concierto. Me escucharán en la siguiente. Vómito, ¿no? Vómito. Eso sí. Bueno, me escucharán en el iVoox, no, que son unos cracks y la verdad es que estamos ahí peleando, ya sabéis que está complicado. Por cierto, si alguien nos escucha y le gusta la música y le apetece meterse en la salsilla de organizar conciertos y la burocracia y pelearse con el ayuntamiento para que tengan unas perrillas para traer a no sé quién, encantados de la vida. Que no vayan a, que no vengan a este pueblo, que hay poco de eso. Pero gente con ganas y lo que no hace decir los ayuntamientos, lo hemos comentado más de una vez. No hay interés, ¿no? No hay interés. Tengo que decir que ahora, de hecho tenemos el organizan demasiadas cosas. Sí, pero mira, ahora tenemos el Orsoñúa en noviembre, que estamos trabajando, no voy a spoilear, pero estamos intentando conseguir un cartel potente para entrar unas 1000 personas y es en Lecuona, que es un sitio bastante guapo. Y mi intención, esto es spoiler para mis compañeros, si me oyen, repito, es meter algún grupo también más heavy, más de ese estilo. Lo que ocurre es que, a ver, seamos sinceros, está complicada la cosa. Porque últimamente vemos todo, ¿no? Que se cancelan conciertos y demás. Dices, coño, pero yo encantado de traer, joder, no sé cómo deciros, yo traería a 1000 bandas, ¿no? Te haces una lista y dices, ya, pero ¿quién me mete 1000 personas en Lecuona? Ese es un poco el problema. En ese sentido, pido, por favor, todos los rockeros de la zona, tenéis que venir a apoyar. No, coña esa parte. Más allá de que sea mi banda, porque yo siempre lo he dicho. A ver, yo tengo una banda porque soy una persona de la música. Y me gusta tocar y me gusta escuchar música. Pero yo estoy todo el puto día de conciertos. Javi, lo sabes, ¿verdad? Yo estoy todo el puto día de conciertos y en cuanto... De hecho, tengo una especie de acuerdo en cuanto a fechas, que es... Tampoco nos pasemos, que no quiero que me coincida. Joder, imagínate que me coincide con un concierto de... Que me, yo qué sé, de Sabatés, ¿no? Que vuelven y dices, hostia, o de... Yo qué sé, de Ozzy, que por fin se cura de una vez y viene. Y dices, coño, me he perdido a Ozzy porque estaba tocando yo en un... No, en Dios. Es un poco el dilema, ¿no? Pero, joder, que yo sí pido un poco, ¿no? Pues sé que esto es un poco, no quiero sonar a músico llorón de la zona, pero es un poco típico, ¿no? Pero el apoyo ese de que la peña dices, coño, luego te dicen, jo, tío, es que no se hacen conciertos, es que no vas. Yeah. Es como, ¿sabes? Cuando hay un concierto y dices, coño, no vas, dale una oportunidad, ¿no? Por 5 pavillos que cuesta este, está feo que yo, pero digo, coño, vente a ver, si luego no te gusta, pues te tomas, te invito yo una cerveza en la barra. Pero luego, si no, no te quejes, porque y no por nosotros, ¿eh? Porque yo sé que han venido aquí bandazas, por ejemplo, suelen traer, ya lo sabes, en Larracho y demás, sí, por sí, la zona de conciertos sí, de puta sí. madre. Y estamos los de siempre. Y dices, coño, tío. Y luego encima te viene gente y te dice, ¡buah, es que qué putada que no hay! En la pandemia me acuerdo que había un meme, que el típico de Batman que le pega una hostia a Robin, que decían, joder, qué pena que no hay conciertos. Y el tío le mete una hostia y pone, ¿no? Cuando había no iba. No iba. Y es que es la puta verdad. Sinceramente, yo he estado viendo Hardline, por ejemplo. Hostia, bolazo, yo estuve ahí. Un bolazo de puta madre. Pero ¿cuánta gente estábamos, Javi? ¿Tú crees que estábamos? No, había poca gente. Había poca gente. Y estabas hablando de Hardline. Tigers of Pantan, que también es otro grupo. De la Winnie UF o Heavy Metal. No pude me operar en la rodilla. Pues estuve de puta madre. Dices, pues tenía que haber ido operado cojo, y todo, coño. Cojo. Es verdad, sí. Estás. Pues precisamente soy de las pocas personas que voy a todos. Estuvo una banda de power metal alemán un viernes y estuve yo. Y éramos. Joder, yo también. Es que tocaron 15, los. Estábamos súper pocos. Los de Valde, los Blast Wave, que también son de aquí, también recomiendo. Están de puta madre. Han tocado hace poco con Mandrágora. Y es eso que dices, coño, pues tío, ¿quieres que se hagan cosas? Por ejemplo, en la NIS nosotros hacemos muy puntual, o sea, hacemos 4 conciertos al año. Pues no sé, pasarte a echar una cerveza, aunque sea por ahí, o por salas como Mugambo, o gente que... O escuchar, pues eso, ¿no? El radio, programas como el Desván del Rock. Mugambo, yo he estado en bastantes conciertos en Mugambo. Sí, coño, en defensa de mí tengo que decir que el despiste de este del Mute yo os he visto hacer, no daré nombres, pero el de Paul Diano, a un técnico muy famoso le he visto hacer un poco el despiste, así que eso puede pasarle a cualquiera. El mejor escriba echa un borrón. Pero bueno, que me enrollo, ya me perdonaréis. Qué bueno, pero que tenéis conciertos previstos. Sí, el 4 de junio y de momento... Luego sí es verdad que nos queremos ir un poco fuera, no queremos quemar tampoco en ese sentido el público, digamos, de aquí. Pues queremos ir, sí tenemos algo ya previsto en Bilbao, con una banda muy cañera. Luego también queremos visitar, posiblemente después del verano, que esperamos sacar el nuevo EP, que por cierto, si mis compañeros me dejan, lo llamaré 4. En homenaje a una de las mejores bandas de la historia, en mi opinión. Un canal de televisión, ¿qué ibas a decir? No, 4 además con letras romanas, en homenaje a uno de los mejores grupos de la historia, en mi opinión, que empieza por L y termina por Ed Zeppelin. antes comentábamos el estado de YouTube Heaven. Y nada, esperamos presentarlo, pero eso, antes de presentarlo, digamos, en casa, queremos forjarlo un poco fuera, en Zaragoza, Barcelona. Estamos mirando alguna cosilla en Santander, en la Rock Beer, que es otra sala de puta madre de estas que pelea también por el rock. Y la verdad es que se agradece ese tipo Zaragoza, de gente. ¿Dónde? ¿En el Trilo? En la, así, no, seguramente en la Utopía. Que ah, queremos Utopía. Hacer un poco, vale, queremos pillar un puente para hacer un poco la típica jugada de Zaragoza a Barcelona. Uh-huh. Con unos colegas de allí que tocan metal progresivo y eso, pero ya iremos anunciando. Todo el mundo que, por cierto, aprovecho para hablar de las redes, en Instagram somos @mindtrapasb. Y en Facebook, pues también, mindtrapasb, nos podéis encontrar allí. Y ahí podéis escucharnos también. Estamos en Spotify con los 3 EPs. Bueno, el último es un poco discutible. Un colega me decía que era Maxi EP, porque para ser el EP tienes que tener 8 canciones. Y 7, ¿no? Eso es. No llega a ser EPs 4 o 5. Entonces dije, bueno. Pues sí, los dos primeros sí que son 4, ¿no? Y estás metido. Eso es. Este nuevo que vamos a sacar sí que tiene 4. Sí que volvemos, como volvemos a las raíces, pues vamos a volver también al formato EP. Y incluso estamos preparando más temas en una onda, mira, más hablamos antes de un poco la línea esta que queremos seguir, un poco más rock, con un poco de todo, pero más, digamos, no quiero decir estándar porque va a seguir habiendo cambios, dinámicas y armonías de jazz y todas estas movidas. Pero sí es verdad que queremos hacer una línea un poco más rockera, porque los temas menos eléctricos se van a quedar para los acústicos, entre ellos este de Tu Condena. ¿Sigue interesando ahora que estamos ya en el siglo XXI seguir sacando cosas? O sea, me refiero en formato físico. Uf, hoy mi no me abras ese melón, por Dios. En formato físico. Porque ahora todo el mundo, o sea, lo tienes enseguida asequible por todos los lados. Hemos hablado del Spotify, que yo lo he escuchado en Spotify, ¿no? Y está ahí. ¿Sigue mereciendo la pena tener un formato físico? Mira, ese debate yo lo llevo teniendo, pero desde el primer día. Yo porque yo me imagino que tú eres como yo. Yo era, me encantaba coger el vinilo y abrirlo y verlo. Sí, o sea, eso. No, pero eso. ¿Ahora merece la pena tener eso? A ver, te explico. Mira, te voy a ser sincero. El Gorka... Perdona, Javi. No, tranquilo. El Gorka... A ver, yo siempre distingo, ¿no? El Gorka músico, digamos, de Mindtrap y el Gorka público del rock apasionado de la música. El Gorka apasionado de la música, desde luego, le gusta tener las letras y hacer karaoke, que decía un colega mío, y ver el vinilo, y ver las fotos, y ver a los Twitter Sisters diciendo, ojo, estos tíos, el Dio Schneider da miedo, se me encuentra en la calle, y tal, ¿no? El Gorka músico opina que hoy en día... Pues no sé qué decirte. Mira, yo era antitotal. De hecho, los dos primeros EPs de Mindtrap no los puse en contra en físico. Pues yo decía, mira, lo subimos a la red, lo escuchamos, la gente lo escucha en Spotify y ya está. Este lo hemos sacado en físico porque es verdad que, coño, decías, joder, mucha gente decías, vale, una tirada corta, porque ¿qué ocurre? Que muchas veces dabas un concierto, ¿no? Y te venía gente... Claro, para tener ahí, ¿no? Eso sí, es, sí, y decías, sí, exacto, coño, exacto. Y dices, una venta que has... Una promoción, que has, aunque sea como promoción, ¿no? Para tener en el coche, has, ¿no? Y escuchas en el coche o lo sí, que sea. O que sí, una venta que has perdido. Porque, por ejemplo, no nos pasó en un concierto, me acuerdo, vinieron unos señores de pues de una cierta edad ya, viejos rockeros, ¿no? De 60 y tantos, con tal, pero Y dices, coño, esa gente no te va a escuchar en Spotify. Claro. Es un fan, digamos, que has perdido. Entonces yo creo que sí que conviene sacar algo físico, aunque es que es verdad que el CD está desapareciendo un poco. Entonces, en el próximo EP, ya anuncio que, si mis compañeros me dejan, que igual me matan después de esta entrevista, sobre todo Marta, lo siento, tengo intención de hacer... Hay una serie de... Pues que es como este, ¿no? Como el que tenemos aquí delante, el Nonceles, pero en vez de CD, en formato pendrive personalizado, que lo ha hecho, por ejemplo, los... Resistant Bites, creo que se llaman, que son los del guitarrista antiguo de Tesla, grupazo, que también recomiendo. ¿Tesla? Sí, el guitarrista, el Frank Gannon, el que se piró, ha hecho un pendrive que está de es una guitarra. Y es un pendrive que, claro, el tío, ahí va, lo tiene personalizado, entonces tienes el pendrive, lo tiene protegido para que la peña no haga la mítica de joder, tienes el día que tienes el disco, lo borres y la hostia, pero luego tienes tu espacio y tienes el disco ahí. Entonces es la intención un poco que tenemos. Y luego te aparece en un digipack. O sea, tú tienes el digipack, pero en vez de tener un CD dentro, tienes un pendrive personalizado con la... Perdón, con la música del grupo. Y es un poco la intención. Lo que ocurre es que luego hay que hacer cuentas, porque claro... Claro, porque eso no lo produce nadie. Claro, no es que como antes que te viene una productora que alguien que sí, te lo produzca. No, esto es totalmente, auditado. O sea, claro. Eso te iba a preguntar ahora también. Eso, ¿vosotros os lo coméis o lo guisáis y hacéis sí, todo? Sí, básicamente. O sea, nosotros nos graba United Studios, que por cierto también aprovecho para recomendarlo, porque es un puto crack. Yo creo que relación calidad-precio es de lo mejorcito de la zona, grabando y produciendo. Que también es el guitarrista de Dravernew, que igual lo suena, es un grupazo de... Además son de aquí, de... ¿Han estado en este programa? Eso es. Y sí, es verdad, sí me lo dijo el propio Unai, que es colega, vamos. Y la verdad es que el tío lo hace muy bien y hace buen pepe, pero claro, eso va sumando. Entonces, al final lo que hacemos es... Mira, yo me acuerdo que había una banda antes, Valencia, creo que eran, que Capitán Flynn, que decía, mira, tú te lo curras, te lo guisas y te lo comes. Ellos sacaban la pasta a través de los conciertos y de las promociones. ¿Para qué? Porque sabían que no se iban a hacer ricos con la música. Claro. Pues para seguir grabando discos. Yo siempre digo, meto la cuña y también lo haré aquí. Por favor, tenéis ahí el disco a 5 pavos porque así nos apoyéis para sacar una mano, sí, que eso sí. Es. Pero totalmente... sí que lo veo, pero comentas tú y ahora habla todo el mundo de eso, ¿no? Al final es lo mismo, ¿no? Si la cosa es venderlo en los conciertos, si al final sí, es poder tener algo. Poner tener algo para los conciertos. Sí. Ya directamente ahora, con tantas cosas que hay por todos los lados, ya nadie compra casi nada, tío. Si es no, que el merchan, final... las camisetas funcionan bastante bien, ¿eh? De hecho, creo que también sacaremos, tenemos la suerte de que el bajista es el... el bajista nuestro es Jorge, que es diseñador gráfico y es de puta, tiene unos diseños de puta madre. Y ya anunció también que es posible que salgamos una tira de camisetas con su diseño. Sí, os quedáis callados, pero porque le estoy enseñando una cosa. ¿Qué coño estáis haciendo? Pues, de los míticos... Bueno, lo que ha dicho Orca. Aquí todavía, pues a la Sinchilic, al apartado de correos, hay gente que nos manda todavía sus publicidades. Y mira, me estaba acordando que lo tenía aquí, hace poco lo había visto, tenemos el CD... Y un pendrive también, con una formita de corazón. No vamos a hablar del grupo porque, bueno, tendría que empezar a mirar cosas. Del corazón. Yo soy más de la guitarra de flecha, pero a ser posible, como he hecho los stand-by. También tenemos el DJ. Esta radio hay diferentes programas, entonces, pues bueno, está aquí se recoge todo. Sí, pero al final todo eso sale dinero. O sea, al final. O sea. Invertir en la música es gastar dinero, tío. Sí. ¿Tú cuántas bandas conoces de a nivel de barrio, de pueblo, de bueno, y en España? Yo decía que sí, en España se han hecho millonarios a punta. Bueno, digo de heavy metal. Ninguna. Si llevas 30 años siendo músico, llevas 30 años palmando pasta. Sí, básicamente. O sea, es un hobby caro, que dice un amigo mío. Pero bueno, nosotros sí que intentamos que por lo menos empatemos. Yo ya siempre he dicho, mira, yo incluso depende de dónde vas, a ver, también creo que hay que tener la gente, y me van a perdonar, vuelvo a repetir, que si tenéis teléfono a oídos, 112 hemos dicho, ¿no, Javi? Sí. Me van a perdonar, pero yo creo que también hay, bueno, estamos también un poco con el tema de los ofendiditos y demás, y la gente creo que tiene la piel un poco fina. ¿En qué sentido lo digo? Que a veces hay que saber dónde estás, y no sé, joder, yo también me he visto en el otro lado, digamos, ¿no? Porque yo también he hecho un cable en Mogambo, le echaba a un colega también haciendo cosas promocionales un poco un cable, organizando, eso es, conciertos, joder, te viene peña que dices, va, pues que igual son también grupos locales y demás, ¿no? Y que están de puta madre, pero que también generas lo que generas y igual te piden... No voy a dar cifras, pero que dices... Yo siempre digo, mira, tío, yo te doy 3.000 pavos. Pues yo esto lo hago por pasión, A mí, ¿cuánto generas? ¿Me generas 3.001? Yo me quedo con el euro para un café y te doy los 3.000. Pero sé consciente de que no me puedes pedir, o sea, como pues 1.000 pavos cuando estás metiendo a 30 colegas en un bar. lo siento mucho, no quiero ser el capitalista, yo soy de izquierdas, como digo, tal, pero es que también hay que ser consciente de dónde estás. Y que a veces hay que invertir, como comentabais, ¿no? Y que, por ejemplo, nosotros cuando nos vamos a ir a... Yo, además, dije esto, mira, hay que ser conscientes de que cuando vayamos a Zaragoza, igual por aquí... Espero que el concierto de la semana que viene, 4 de junio en las Anis, a las 21:00 con los Young Kids, nos salga bien. Pero, y en ese sentido pido el apoyo de nuevo. Pero, yo qué sé, pues cuando vas a Zaragoza, Barcelona, por primera vez en tu vida, bueno, en Barcelona, como vamos con colegas, pues hacemos la clásica de que ellos vienen. Sí, se apoyan por otro. Eso es. Pero coño, no vamos a ir a Zaragoza, a Barcelona pensando, no, vamos a meter 500 personas, porque no es real. Joder, hace poco, Valdemar, que a mí me parece un grupazo, creo que los hemos visto. Sí, hemos hecho, yo sí, están de puta madre en heavy metal y tal. Coño, hace poco salió una entrevista a Pedro, que creo que metió 200 personas en Toledo, y lo consideran un éxito. Y dices, pues es que si Valdemar está metiendo 200 personas en Toledo, dice, bueno, ni tan mal, porque tampoco Palmao. ¿Qué vas a pedir tú, no? A que estás peleando y tal a nivel y luchando local, desde cero, cuando vas a un claro. sitio que vas desde pues cero. Pues que ¿no? a la gente le guste, yo siempre he dicho, a mí con que una persona le guste el bolo y te pille esto, yo ya me doy por contento. Y que te van conociendo poco a poco, porque también hay un montón de bandas, no solo hay unas, hay un montón. Hay entonces, pues quieras o no quieras, y cuando la gente va conociendo. Pero, hombre, está claro que las nuevas redes sociales y todo ayudan, ¿no? A difundirte mucho. Pero siguen faltando circuitos, siguen faltando. Pero para a las grandes bandas les jode, porque no venden, porque los que viven de las ventas. Hemos comentado muchas veces aquí, ¿no? A final de los 90, los Gasteches, ¿no? Sí. Como tú tenías tus bandas y aunque no fuera, bueno, ya tocabas en un Gasteche. Mi era muy antiguo, ahora ya no existe lo del tema de los Gasteches. Pero, no, pero tampoco pero tienes salas donde puedas. A ver, no hay otra cosa. El problema es que no haya salas. No hay otra cosa, Espi. El problema tampoco. No hay organización. A ver, no hay organización, no hay gente que apoye, no hay gente que ponga dinero. No hay ayuda. Luego sí, también no hay bandas. Antes. No, porque mira, yo también conozco gente que anda con el tema de esto de llevar bandas. Y también luego hay gente que dices, bueno, lo que estaba, ha empezado un poco Gorka a tirar por ahí. Y bandas que igual, por ejemplo, pues solo mueven 4 colegas y poco más, y están pidiendo que les paguen 5.000 pavos. Eso, y dices, tío, que eso lo puede cobrar Ángel Usa Patria, no tú. Y dándote, vamos, con un canto a los dientes. Sí, sí, y que sí, en el rock pero... hay que seguir más, siempre nos ha pasado, ¿no? Hemos dicho que hay casi más jefes que indios, que muchas veces mucha gente toca, que por cierto voy a hacer otra crítica, Marta, lo siento. Yo pido desde aquí, tío. Siempre lo he dicho, además lo suelo hablar con Charlie, con el promotor, y es verdad, ¿eh? No es por hacerle por el teo, pero es algo que siempre he dicho, tío. Yo no entiendo, de verdad, como apasionado de la música que soy, creo que estoy demostrando, aparte de tocar en una banda, yo no entiendo que tú estés en una banda, que hayas montado la banda porque te gusta este estilo, ¿no? Y estos discos, te das discos en casa y no te vean nunca en un puto concierto. No lo entiendo, ni lo entenderé en la puta vida. Puedo entender que no te guste todo, o que no tengas gustos abiertos o tal, pero coño, yo hay gente que solo le veo cuando toca. Y dices, hostia, tío. Pero ¿cómo no te he visto, yo qué sé, en Yesterday on Today, o cuando toca el Hardline, o cuando toca el tal? ¿Cómo es posible que tengas una banda que te encante esto, se supone, no? Y luego no te vea nunca música en directo. ¿Qué? No, algo no me cuadra. Pues yo podría criticar a alguna banda de por aquí que ha hecho eso, ¿eh? Sí, que solamente van a lo suyo. No. Ir a ver a unos amigos suyos y toca y cuando ay, tocaba piras, la banda principal irse. Eso y si me queréis Irsus y voy a decir la banda principal no lo digas, no he dicho la banda que no lo ha el hecho. Día que yo promociono mi libro y irse cuando tocaba Blood Hunter pues mal y hecho. Ahí lo dejo pues mal hecho pues mal yo no lo entiendo de verdad la cantante nervosa ahora sí ahí lo dejo. Sí, yo eso tampoco lo entiendo. De hecho, yo sinceramente, yo me metí en... Lo digo como lo pienso. O sea, a ver, ahora me hace mucha gracia... Voy a ser político. ¿Qué hora tenemos? ¿Puedo decir ya tacos? Y sí. Desde que llegaste, podías haber dicho lo que quisieras. Yo me acuerdo que Blacky Lawless, ¿no? Antes comentábamos de Was, que para mí Was, sobre todo de chaval, era un grupo que me encantaba. El tío decía, a ver, le preguntaron, ¿por qué te metiste en el rock? Pues para que me chupasen la polla. Y no, así, luego, y no tener que pagar. Así de claro. Y con lo, o sea, feo, y con lo feo que era. Me hizo muy de gracia. Dije, no, sí, yo lo entiendo también. Pero dices, pero luego, evidentemente, cuando te vas metiendo y tenemos, pues te entran otras motivaciones. Coño, pues yo sinceramente, no fue por la misma razón, que lo juro. Te iba a preguntar, Gorka, si eso funcionaba. Pues el Blacky sigue tocando ahí sin hacer canciones nuevas. No hablaba de Blacky Lewis. Tengo que. Voy a dejarlo en que, mira, en el otro proyecto, no, en este no. Somos más. Somos más educativos, más limpitos, digamos. Pero en el otro, no, que tengo algún comedor más gamberrete, tengo que decir que el cabrón No le ha ido mal del todo. Y hasta aquí puedo leer. ¿En la otra banda dices? En Aude, sí. El cantante que tenéis. Yo no sé de quién. No, yo no he dicho que sea el pirata el que el cabrón haya puesto alguna pica con el tema del grupo. Pero, por ejemplo, yo, joder, sinceramente, o sea, en buena parte me tiene el esto. Además, no sé si lo decía el cantante de Foo Fighters o algo así, porque decía, coño, porque así entraba en festivales gratis. O sea, dices, si toco yo, de paso veo. Tocamos en el Macume Basatia, que tocaban los Morphium, que a mí me parece un grupo de puta madre, Barcelona, y tocaban los de Liquid Graveyard, que tocaba Sainsbury y, bueno, no vino Sainsbury, el bajista de Napalm Death y este Nicholas Barker, que sí que estuvo, es una formación de puta madre, y dices, coño, tío, he tocado un bolo, me he hecho unas cervezas, me han pagado una pizza y encima veo todo esto gratis. Claro. Era mi motivación. Yo esas cosas que veo, cuando veo a la peña que tocan ellos y se piran. No, yo de verdad no entiendo. Entiendo que es verdad que la chavala, por ejemplo, no, yo soy profesor y veo entre mis alumnos esto que pasa mucho. Tienen Netflix, tienen videojuegos, tienen más opciones que antes, lo que comentábamos, ¿no? El tema de los backstages, que siguen funcionando, ¿eh? Hay muchos que funcionan. Mañana hay un concierto andando ahí de puta madre. Pero sí es verdad que antes, ¿no? En los 90, que creo que más o menos todos hemos estado ya en esa época. Había conciertos donde, yo qué sé, había conciertos en la tabla, ibas. Ibas a ver polla, lo que fuera. Eso es, lo claro. que había. Ahora los chavales tienen más. Casi ni me acordaba. Fíjate. He tocado en Natal un par de. Y Santi es un puto crack. Cosa que ahora no pasa. Pero yo de verdad. Joder, no es por darles caña. Pero yo eso. Ni lo entiendo ni lo entenderé nunca, tío. Yo no entiendo que estás en una banda. Te guste el rock and roll, el heavy metal, la música. Y toques y te pires. O no hayas nunca un concierto. O no te compres un disco. También pasa. Que dices que no sabes ni. Bueno, ni Spotify, ni nada. Ni solo te escuchas a ti mismo. Me parece un poco. Sí. Divandismo. Sí que está mal, pero también es este rollo también es muy individualista, ¿eh? Joder, es demasiado. Entonces, aquí hay mucha gente que siempre se ha creído que lo único que es importante es lo que hace cada uno. Su puto ombligo. Sí, es verdad, y conocemos... Hombre, pero no está mal creerte lo tuyo tampoco, yo llevo, ¿eh? Eso está bien, que tengas tu autoestima, sí. Pero otra cosa es... Que los demás no lo hacen bien. O sea, una cosa es que tú crees que lo hagas bien, pero no que los demás lo hagan mal. Que tocas como segunda banda, que eres de los últimos. Bueno, digo el orden inverso. Y que no vayas a ver a la banda principal, joder, encima que vas gratuito, porque vas a ver a tus coleguillas, tío, y bueno, y no voy a decir el nombre porque me voy a meter en un jardín. Pero una banda de respeto. De Death, de aquí, de la provincia. Bueno, estamos muy a gusto hablando que no callamos. Que sí, es que se nos está echando. Nos está haciendo el programa este hombre, ¿eh? Sí, no, pero bueno, ha venido. Que nos vamos a quedar sin canciones. Ya te ha avisado Javi que había traído eso para ser rock and roll. Si yo les he avisado a ellos de lo que hablabas tú, no te jodes. Pero ha venido a vender a su libro y vender su disco, sí, pero habrá que escucharlo un poco más. Venga, ¿no? Pon otro tema, venga. Bueno, si el primer tema ha sido en inglés, el segundo en castellano, ¿qué nos queda? El de en euskera. Bien, y sí, este sí, es sí. El de Saspi Pekatua. Exactamente. Más heavy metal. Ese es. Me encantó. Me encantó. Hemos elegido bien. Hemos elegido. Yo también creo que es de mis favoritos. Me lo paso muy bien tocando. Es para mí un referente y una influencia son Sutagar. Y yo creo que aquí se nota bastante. Y en esta. Totalmente de acuerdo con tú. En este tema, pues creo que se nota bastante. Y espero que le guste a la gente. Pues Saspi Pekatu de Mindtrap. Gorroto amaigabea Saspi Pekatu de Mindtrap. Sonido potente, ¿eh? Sonido potente. Sí, y vamos a seguir con el programa. No vamos a despedir a Gorka porque no, parece que tiene ganas de quedarse aquí con nosotros. Se ha integrado el rock and roll. Ahora me convierto en un... En un desvanero más. Un tertulio más. Aquí otro malvado rock and rollero. Un malvado rock and rollero. Simplemente vamos a seguir quitando el polvo aquí en los discos. El último tema este es un poco la línea para abrir un poco los dientes a la gente, que vamos a seguir un poco en esto. De hecho, ahora queremos cantar más en euskera y en castellano, y esa era un poco la línea del siguiente EP, que lo podéis escuchar. No todo había grabado, pero sí podéis escucharlo en directo próximo sábado día 4 en la sala Niesen con Young Kiss, gracias a Barso Música, que somos unos putos cracks. Bueno, pues ya cerramos aquí con los Mindtrap, volvemos al programa El Desván del Rock y vamos ahora otra vez con una banda mítica, con una banda que, bueno, a veces sus conciertos parecen más un yo qué sé, un parque temático, ¿no? del heavy metal que es en lo que se han convertido los Kiss, ¿no? No sé, en un producto de venta... De ataúdes. Y no lo digo porque estén muertos, ¿eh? Que ellos como van, pero Jane Simmons, Paul Stanley, son los que quieren mantener, ¿no? Como el nombre de Kiss y seguir manteniendo esa trayectoria. Ya han dicho ellos mismos que no importa si se van ellos. Sí, sí. Siguen poniendo unos músicos, siguen una empresa y siguen vendiendo. Bueno, de hecho, no sé hasta qué punto esto ya es... A mí me parece... Es una broma, dentro del metal es una broma. Ayer llegaron los Rolling a Madrid también, ¿eh? Sí, tocan la semana que viene y... Hasta en el programa se suena gris hoy. Hombre, los dos chavales que tienen nuevos, a pesar de que yo soy de Ace Frehley a muerte y para mí es el referente en tal, tocan de puta madre. Pero sí que es verdad que son... A mí que tengan disfrazado al Tommy Faker, que decía un colega mío y tal, de Ace Frehley, me parece... Yo le hubiese dado otra personalidad y que el chaval... Claro, otra, sí. Hombre, cuando se marchó Peter Criss, el batería, pusieron otro batería... Eric Carr, que... Eric Carr, hostia. Tocaba de puta madre y traía otro... Y tenía otro rollo, Eso es. Ha tenido bueno. El difunto Coolidge este. Bruce Coolidge era muy bueno. Vinnie Vincent. O sea que se ha tenido. Pero no se trata de disfrazar a uno de lo mismo, ¿no? O sea, tienes, digamos, un grupo en el que puedes tener muchos personajes. Joder, pues no metas a los mismos, ¿no? Claro. No sé, o sea, puedes jugar con eso, ¿no? La excusa esta que decían que el Vinnie Vincent le quedaba mal el maquillaje. Vamos, la excusa más mala. Sí, que tenía la frente ancha, no te jodas. Hombre, yo me acuerdo en el 83 cuando se quitaron el maquillaje y todos flipamos, tío, por Dios, qué gente más basta, ¿no? Yo pensaba que eran de otra manera y la portada del Revenge estaba bien. Era correcta. Bueno, pues vamos a escuchar Love Gun. Love Gun. Que da también título a su sexto disco. Eso es. Y ahí está todavía la banda. Ahí están. Aquí les vamos a escuchar a todos. Jane Simmons y Paul Stanley. El league del final es la polla. Bueno, Emi, calla porque si no, quitamos la tuyo. No more tomorrow, baby. Atrapado en un cuerpo solitario. Estoy perdiendo el control. No puedo mostrar mis emociones y estoy perdiendo mi alma. Puede ser que esté obsesionado con alimentar mi enfermedad. No puedo ocultar las cosas que nadie ve. Peleando en una batalla perdida, pretendiendo ganar, arrepentirse de las dudas, pretendiendo pecar. Todo lo que hago es esconder las heridas, donde la sangre simplemente no se congela. No se podrán coger mi alma porque nunca está allí. Aunque he perdido, no hay ganador, no queda nada. Las razones ocultas se han borrado, están perdidas en el pecado. Entonces escúchame mi advertencia. Está amaneciendo, la verdad está mintiendo. Déjala de la superficie, ya no existe. Soy un perdedor secreto. Soy un secreto perdedor. Por fin hemos entendido el significado de esta canción gracias al inglés de. O sea, era un perdedor secreto, ¿eh? O sea, así que nos hemos atrevido hoy con Ozzy y con el disco de Ultimate Sin y el tema Secret Loser. Que aquí estamos comentando un poco porque yo comentaba, ¿no?, que creo que es de los discos menos conocidos de Ozzy, ¿no? Que ha pasado más desapercibido, ¿no? Fue un año, el 86, a lo mejor, no sé, que había demasiado Metallica, demasiado thrash metal, demasiado todo, y discos como el de Ozzy se quedaron un poquito ahí. Hubo mucho de todo. Era un poco transición igual, ¿no? Aparte que yo creo que todavía la suma de Randy Rhoads pesaba un poco, que para mí Randy Rhoads es la hostia en verso, esto estábamos comentando, pero para mí Jake Lee está a su altura o más. Pero sí, por cierto, que estaba pensando cuando hemos puesto el tema, que la batería suena que te cagas, y no me acuerdo, sí me acuerdo del bajista, era Phil Susan, que siempre me ha gustado mucho ese chico y creo que nunca siempre ha estado un poco infravalorado, que también era el que le hacía las letras en muchas ocasiones. ¿Os acordáis quién era el batería en este disco? Lickers Lake, yo creo que no, creo que no estaba. Y no me acuerdo, no sé si está. ¿Tommy Aldis puede ser? Randy Castillo. Aquí nos han venido a hacer el examen. Sí. ¿Tocó? No, sí, cuando, no me acordaba. Cuando vino aquí a Donosti, vino con Randy Castillo, que se pegó un solo, además, fue un poco cansino de esos, que al final se como acaba, hacían todos. Sí, se acaba dando la vuelta por encima. Que vino con Udo. Tirando los cubos de agua, que tío. Y vino con Udo sí, ese año. Sí, con el primer disco, además, casualidad, se acababa de pirar de hace. El Animal House, ¿no? Animal House. ¿Sabéis que ese disco? Se lo escribieron hace, porque en plan, digamos, de compensación, que se sentían mal y dijeron, bueno, tío, vale, te echamos porque queremos hacer una onda más americana, que es el The Hit, pero el disco que íbamos a grabar en tu rollo, pues te lo regalamos. Y de hecho, en los créditos yo lo tengo, original, y pone, vale. Incluso las letras son de la mujer de este, de... ¿De guitarra? De Gaby, de Deep, que se ponía con el seudónimo, ¿no? Que hacía un poco la Carolina Cortés de Acid, de la Sí, Diffy. Como la de Barón Rojo, eso, ¿no? Es, exactamente. Hace un poco de las letras, ¿no? La manager, que era la mujer de este. De Serpa. O sea, bueno, sí, claro. De José Luis Campuzano. Quiero decir que en caso de hacer, la que hacía las letras era la mujer de Walt Hoffman, del guitarra. Vale. Del copón. ¿Y ahora con qué vamos? Venga, a seguir. Venga, seguimos. ¿Qué me habéis traído aquí? Vamos con una banda de thrash metal. Venga, vamos a empezar a pegarle fuego. Sí, a molestar a los vecinos del desván. Está muy a gusto con el clásico, pero también me gusta la cera, ¿eh? O sea, que yo creo que ya nos hemos relajado demasiado y ahora es el momento de molestar a los vecinos. Ya empezamos a coger los cajones de la antigüedad y los nuevos. Hay que empezar a quitar el polvo. Pues nada, pues vamos con una banda pues no muy conocida, pero con una trayectoria de la hostia, con un montón de discos. Una banda llamada Jungle Rot. Y nada, pues con un tema que se llama Set for Oblivion. Y nada, es una banda de thrash metal pues, americana, de USA. Y no sé, interesante por lo menos. Y nada, pues vamos con ello, porque si no, no vamos a escuchar ninguna banda. just give up? Where do we go from here? Why can't we start over? We only fail again. Drowning in our hopelessness, choking on your breath. The iron chains of servitude will strangle us to death. Get into this evil. It's self-assisted, can I learn to deplore? I'm the one in self-ignore. These burning souls. Population brought to its knees. Why clean the human disease? Agonized by the world we live in. Send forth a million. Shutting in our hopelessness. Choking on your breath. There are chains of servitude. Strangle us to death. Se nota que estamos en la última mitad de la última media hora del programa. Ya han empezado a faltar la calle ya. Ya está. Emi ya está, que se quiere ir y... Oye, Emi, hemos dicho que a las ratas se quedan un poco de vidilla, que se nos estaban durmiendo, ¿no? Se nos están comiendo los discos de eso Queen. Eso es, pues ahora hay que darles un poquito de cera para que se muevan y se vayan a otra sala. No, yo no conocía el tema, pero me lo apunto, ¿eh? A mí me ha gustado. A mí es una banda muy interesante, la verdad. Sí, sí. Banda que no conocía en exceso y... Yo el nombre lo tenía escuchado, pero de estas yo me pierdo un poco. Con estas unas bandas nuevas, como Municipal Waste, o sea, todo esto de bandas me pierdo un poquito. Pues como la siguiente, el Doctor Living Dead. Doctor Living Dead. Que llevan desde el 2007, tienen pues como cuatro discos algunos EPs, ¿sí?, también por ahí. Y nada, pues otro tema, otra banda pues que no se ha puesto el desván. Y nada, y como aprovechando el momento de zapatilla, pues vamos a poner, ¿no? Directamente. Sí, con el tema Can't Kill the Dead, ¿no? Así o algo así. Eso, que no se puede matar a la muerte, no se puede asesinar a la muerte. Eso es. Y hay algunas personas que son como una muerte andante, venga. We'll be right back. Pues me ha gustado, me ha gustado. Hay que reconocer que Espi a veces trae cosas buenas. Me ha recordado un poquito a Suicidal, pero... Si sube el nivel de este programa, ya sabéis. Gracias a quién no es. ¿Y por qué me miras a mí, delincuente? Bueno, la siguiente la he traído yo. ¿Me la dejáis poner? Pon, pon, pon, que venga, que se te acaba tampoco el tiempo. ¿Cómo la has traído tú? ¿Cómo que no? Está lleva aquí que lleva varias semanas sin poder ponerse. ¿Hay carcas? Sí. Un poquito de carcas. Ponla, ponla. ¿Así, directamente? Sí, sí, sí, no dudes. ¿No vas a decir que es una banda de death melódico, como a ti te gusta poner esas etiquetas? No voy a decir porque ya sé lo que es. ¿De la escuela de Gotemburgo? No, tampoco, porque son británicos. Por cierto, también, estos que han vuelto, y que la verdad es que el último que han sacado está bastante guapo, ¿eh? Y eso que han vuelto, sin el batería, sabéis que el batería mítico tuvo un accidente y se quedó el hombre un poco jodido. No sabíamos. Sí, sí, tuvo, pues no sé si está, además le pidieron a la familia y tal, el tío dio su bendición. O sea, creo que tiene un porcentaje de parálisis cerebral, entonces no puede tocar. Cágate, tío. Me cago en. Y siguen Bill Steer y Jeff Walker. Y la verdad es que el último que han sacado a mí me ha gustado, ¿eh? Yo, por cierto, aprovecho para recomendar el Swan Song, el que sacaron con Carlos Regadas, con el guitarrista caribeño, que es otro rollo, es más heavy, pero a mí me parece que es un disco de puta madre. Yo lo tenía en cinta y tal. Sí, del 96. Sí, sí, y está pues bueno. De ahí es donde hemos sacado el tema. Ah, mira. Por hablar. Esa es tu porre. Perfecto. Lo más melódico de dentro de los cargas, si se puede llamar melódico, Emi diría que no, pero bueno. No, me has dicho, Emi, que esto te va a gustar. Que te va a gustar, sí, porque es un tema que a mí me encanta. Sí, tío. El disco está muy guapo. Para mí es el álbum quizá que más yo me quemé guste de cargas. Pero no literalmente, ¿no? Pues casi, casi, ¿eh? De estas que yo creo que al final ya ni giraba para no, ni con el boli. Es temón. Keep on rocking in the free world. Venga. Yeah. Se ha animado el programa. Se está animando esto. Se está animando. Era burrada. Esto va a acabar con Death Metal, ¿eh? Pues vamos a acabar con una cosa que a Emi bueno, está venga. Cambiando. Mira, se está vistiendo para irse, yo creo. Ya sabéis que a Emi, pues hay una banda. ¿La puedo pronunciar? Que la tiene hecho una cruz, dices, sí, o tres sí, sí. cruces a la vez. Pero este es un tema. A ver, bueno, vamos a. Vete vamos por partes, partes como decía ya aquel destripador. Vete por partes. Vamos a escuchar una versión de Metallica que hace una canción de Queen. Pero poco. Dicho así suena que es van, que mucha que gente a tocar el I Want to Be Free. No, y no es el I Want to Be Es que free. Mucha gente se piensa que esa canción es de Metallica. Pero ¿qué es eso de I Want to Be Free? Es que, verdaderamente, otro día te voy a traer la original de Queen y es que no te vas a creer que son ellos. Estamos acostumbrados. Antes decíais, voy a Man Rhapsody, a la paranoia del Bicycle, a todas las chorradas que hacía Queen, chorradas. A We Are the Champions. Y no sé qué. Su tema punky. Pero este tema, el original, tú lo escucharías. Y ya, si ahora tocado por Metallica, el Stone Cold Crazy. Venga, dale, boque. Y si no te dale. Decimos que son ellos. Seguro que no lo sé. Que no es de Queen, no, pues no te lo creerías. Que del Queen 1 o del Ópera. ¿De cuál es? Tiene que ser de los primeros de Queen. Sir Heart Attack. Yo creo que no es un poco más. No sé si es del Sir Heart Attack o alguno de estos. Sí, del Sir Heart Attack. Sí, del 74. Eso es. Pues del 74, sí, a mí me tema Queen hacía caña así. Sí, sí, sí, que Metallica no lo aceleró demasiado, ¿eh? Vale, vale. Para pa tus oídos. Acojonarme. Lo pides en el Reina. ¿Qué me cuentas? Bueno, si te digo que, ya te digo, como te he dicho antes, que Queen no la hace mucho más lenta. La primera época de Queen, sin querer menospreciarles. No, menospreciarme yo mismo porque siempre odiaré y nunca me gustará Queen. Pero sí que la primera época de Queen sí que era un poco más rockera, ¿no? Que no se puede odiar, Di. No te gusta. No, no me gustas tú. Odio Queen. Hombre, si te gusto yo, tienes un problema, Emi. No, en serio, sí que los primeros de Queen, joder, pues sí que tienen la guitarra más rockera, las voces suenan de otra manera, pero es que luego ya se fue afinando todo y no puedo, de verdad. ¿A un Idol tampoco, Emi? No puedo. ¿We Are the Champions? No Stop Me Now, tampoco. Uy, no, no, no puedo, tío. No puedo, no puedo. Es algo que lo tengo ahí en mis genes y no puedo evitarlo, tío. Es que va de machote y que no voy de machote tampoco, tío. Que no, bueno, que bueno, no, déjalo que no. Para otro día, cuando te traiga el original. Que ya se nos está acabando el programa y tenemos que escuchar, como siempre, cantar a alguna chica. Bueno, aquí, más que nada, no es una banda de todo de tías, como a veces ponemos. Hemos escuchado a Mindtrap, que tienen chica, ¿eh? Vale, también. Es verdad. Estos tienen otra, Misu Molin. Vamos a escuchar Semblant. Pues venga. Pues dale. No pierdas tiempo. Que escuche la gente. y con las notas del Doctor Doctor, como todos los viernes, vamos a ir despidiéndonos, que nos queda minutito y medio, casi. Nada, muchísimas gracias a todas, a todos, por estar ahí, por escucharnos y... Y sobre todo a Gorka. Pero bueno, está aquí el muchacho, ahora se va a despedir él. Pero de verdad, gracias por venir también, gracias. Un placer, ha sido de verdad, compartir con nosotros, ¿no? Pues yo estar un par de birras y me ponéis a hablar de rock y por mí hasta las 3 estamos ahí poniendo música. Un placer, Benetan. Es que digas, cojón. Pues nada, muchas gracias y hasta la semana que viene. Eso es, y nada, pues que si la semana que viene no estáis atentos, voy a buscaros a casa, ¿eh? Eso lo tenéis claro. Dakizuen bezala, hau eldez bandel rock izan da, aio eta beste bat arte.